monte de Santiago corre una cinta plateada, y esos campos que atraviesan parece que se adornaran. Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle a Ñurita y Misquimayo por el agua que has de darle. ¿De dónde viene esa agüita que parece tan cansada? Te incito desde lejos, desde la cumbre nevada. Chacarera ribereña, chacarera del río Dulce, que no falte una guitarra ni un buen criollo que te pulse. Siempre a media voz, así cantan los zorzales, será porque así es mejor. Y el sonco que anda en amores se parece el río crecido, hay vidita y quién diría, llenito de remolino. Sabido es que está creciendo. Ay, vidita, y quién pudiera saber si me andas queriendo. Chacarera ribereña, chacarera del río Dulce, no hay faltar una guitarra y un buen.